Esto por si usted no lo sabe. El tío Valentín, conocidísimo músico, hombre del boxeo y de la televisión. Música, boxeo y política. Lanzan las memorias del tío Valentín. Lo escribió don Darío Oces, una biografía que recorre 70 años de carrera del pianista que debutó a los 9 años. Grabó el primer tema del jazz local, trabajó en la enseñanza pública y dejó huella, mucha huella, en la música popular. ¿Te gustaría conocer a Arturo Godoy? Por supuesto que sí, contesté. Me llevaron a la pensión y ahí estaba ese hombre inmenso. Me dio la impresión de que sabía tratar a los niños. Tú eres bien maceteado, comentó. ¿Peleas? Me pidió que tirara un golpe y le tiré la derecha y este hombre maravilloso se dejó pegar en la barbilla y se tiró de espaldas en la cama diciendo, ¡pucha, que pegas fuerte! Esto cuenta el tío Valentín. Si hay un rasgo que distingue al tío Valentín, nacido en 1933, más allá de la música, es su amor por el boxeo. De niño vivió cerca del Teatro Caupolicán, en la calle San Diego, y fue testigo de incontables veladas pugilísticas. Entre todas estas, su encuentro con Arturo Godoy, el legendario pugilista iquiqueño que disputó título mundial con Joe Louis en 1940, allá en Estados Unidos, es la que más recuerda. La relación del tío Valentín con el boxeo sobrevuela las páginas de la biografía sobre este pianista chileno. La primera sobre el músico que alcanza las 7 décadas de trayectoria, porque si de cifras se trata, el tío Valentín da cátedra. Comenzó a tocar a los 4 años. A los 9 trabajaba en radios para diferentes cantantes. A los 22 años grabó su primer disco como acompañante y en 1958 lanzó su primer álbum solista, Un pianista con alma. Antes, en 1945, compuso el primer tema local de jazz, Allo Shearing, y durante 40 años, entre 1964 y 2005, estuvo en la televisión, en el Canal 13, vale decir, en Sábados Gigantes. Valentín es un hombre de un Chile que ya no existe, donde había tiempo para la conversa, que es afable, amistoso, hospitalario, que cultiva la amistad. Un caballero a la antigua que vive y funciona en el presente, cuenta el libro. Resultado de entrevistas, libro realizada en 2 años y medio, está escrito en primera persona para rescatar la prodigiosa memoria y la capacidad para el detalle de el tío Valentín. El director de la biblioteca de la Fundación Neruda tiene una larga relación con el pianista. Trujillo era amigo de su padre desde que trabajaron juntos en colegios. Al nacer, Oces, el autor del libro, le compuso una canción y esa cercanía lo llevó a realizar, a escribir su biografía. En el libro habla de su fascinación por George Gershwin, su labor sindical y su sensibilidad social. Afirma que la más grande cantante del país fue Rosita Serrano, de la cual hablaremos algún día. Rosita Serrano, que alcanzó fama en la Alemania nazi, fue una estrella mundial. Disputaba los primeros lugares de popularidad con Sarah Leander y Marlene Dietrich, que era más bonita. No, digo, pero era. La Rosita Serrano era más bonita que las otras dos. Es lo mejor que ha dado nuestro país. Pero después de que terminó su época de gloria en Alemania, fue desapareciendo. Formado en el conservatorio, el tío Valentín es un músico todoterreno por naturaleza, amigo de Francisco Flores del Campo. ¿Se recuerdan? La pérgola de las flores. Dejó huella en la música popular desde Lucho Gatica a Cecilia. Culto, admirador de Neruda y cercano a José Miguel Varas, trabajó en la enseñanza pública por 20 años hasta 1973. Su actividad fue incesante hasta esa fecha. Incluso trabajaba con Jorge Guerra, ¿se acuerdan? En Pimpón, programa que fue cancelado. Cuenta, cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, me di cuenta de que la mano venía muy fuerte y acudí a algunos amigos que me escondieron por varios días. Aunque pude retomar el trabajo en el canal, no todo fue tan fácil. En los 17 años del gobierno militar no pude grabar un solo disco. Pero ahora último me he desquitado grabando mucho, cuenta el tío Valentín. Entre sus últimos trabajos se cuentan grabaciones con Ángel Parra Trío y Cristian Cuturrufo. Mi vocación política tal vez sea lo único que pueda compararse con mi interés total por la música, cuenta el tío Valentín. Pero esta, la música, es más democrática. La música es demasiado generosa. El tío Valentín. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.